queremos hablar de un episodio que nos llamó poderosamente la atención. Queremos denunciar, queremos advertir y contar lo que sucedió justamente en el mes de la memoria, ¿sí? Allí por fines de marzo. Pero bueno, que lo cuente mejor Lorena Latana Crespo. Ella es comunera de Unión por la Patria, aquí en la Comuna 9, a quien ya tenemos en comunicación telefónica. Le damos la bienvenida en Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y Gra Carballo me acompaña aquí en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nico, Gra, qué lindo todo lo que estaban hablando. Como mataderense, se me infla el pecho de todo lo que estaban comentando en torno a la identidad de nuestro barrio. Uh-huh. Tana, ocurrió algo, la verdad, horrible. Nos enterábamos sí. por un comunicado que han sacado ustedes. También mi compañera Graciela Carballo vio algunas imágenes. Contanos y contale a la audiencia qué sucedió. Y bueno, mira, en el marco de esto que estábamos hablando ustedes, donde nació nuestro barrio, donde nació nuestro barrio, nuestro amado barrio que ha cumplido 135 años, lamentablemente ocurrió un hecho insólito para nosotros. Por otro lado, un hecho que no se puede volver a repetir y que por eso denunciamos y seguimos denunciando. Y por otro lado, un contexto muy complicado porque, a ver, quizás para quienes no conocen el mercado de Hacienda, el mercado de Hacienda, el ex mercado de Hacienda, está donde está la figura del recero, para que se ubiquen, donde se hace la feria de mataderos. Ese predio, que es un predio de más de 30 hectáreas, su propiedad, hoy por hoy, es de el Estado Nacional. Pero la custodia de ese predio, es de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente del área de seguridad, a los efectos del resguardo del predio para el próximo desarrollo de un proyecto. ¿Correcto? Sí. Entonces, hoy por hoy el predio está en manos de seguridad. Seguridad lo ha utilizado en principio como un lugar para acumular los autos judicializados, lo cual a nosotros como vecinos ya nos trae un tema de problema en términos de contaminación y ambiente. Claro. Pero la noche del 22 al 23, es decir, un día antes del 24 de marzo, vimos algo que la verdad nunca pensamos que íbamos a ver. En principio, el contexto en el cual se desarrolla esta situación es un operativo dependiente de Diego Kravets, es decir, no dependiente, por ejemplo, de la ex 42, es decir, de la policía comunal, sino de un cuerpo específico que se llama Dirección de Intervenciones Rápidas, DIR, que lo que hace es, bueno, nosotros antes le decíamos las razias, ¿no? Se introducen en los barrios populares, se introducen en las villas, supuestamente en una lucha contra el narcotráfico. Y digo supuestamente por lo que hemos vivido acá. En la tarde del 21 comienza los vecinos a llamarnos y demás para decirnos que estaban ingresando una cantidad muy importante de móviles policiales al mercado de Hacienda y nos llamaban con la preocupación de que se estuviera intrusando el predio, que es un poco siempre el fantasma que está en el barrio respecto de este predio que está hoy por hoy sin el desarrollo de un proyecto para el barrio. Entonces, bueno, nos enteramos a través de Crónica TV, que estaba transmitiendo en vivo un operativo en Ciudad Oculta, Villa 15, que es Comuna 8, y Barrio Mujica, también Comuna 8. En ese contexto, más allá de la narración, además, que hacen vecinos de Villa 15, donde la policía ingresa de una forma absolutamente al voleo, uh-huh, por los pasillos, no detectando algo en particular respecto del narcotráfico, lo que ocurre frente a esa situación, comienza a ingresar la policía también en nuestra comuna, en el barrio Los Perales. Y en el barrio Los Perales lo que hace es llevarse, al día de hoy no sabemos si en calidad de demorados o detenidos en ese momento, algunos vecinos de Los Perales que se lo llevaban con ropa de trabajo, que venían recién de trabajar, uh-huh, entre otras situaciones que narramos en el comunicado. ¿Qué pasa? Sumado a eso, la gente que habían detenido o demorado en Barrio Mujica, Ciudad Oculta y Los Perales, los llevaron no al lugar de detención legal, digamos, que es la comisaría, uh-huh, de mora, digamos, sino al mercado de Hacienda. Y entonces vimos una situación. Lo primero, hay que aclarar que el mercado de Hacienda, a ver, obviamente, de más está decirlo, no es un lugar adecuado para demorar ni detener a nadie. Estamos, claro, hablando de que la gente estuvo ahí entre 6 y 8 horas. No es que fueron 5 minutos de alguien que agarraron un ejemplo robando y entonces en ese momento hicieron la acción y después se lo llevaron. No. Estuvieron entre 6 y 8 horas. Estuvimos junto al comunero Juan Chávez presentes en la puerta, uh-huh, ya de noche. En el mercado. ¿Vos sabés, Tana, te interrumpo un segundo, sí, vos sabés que escuchando tu relato me hace acordar a la dictadura, digamos, a la última dictadura aquí en Argentina, digamos, podría emularse, digamos, a un centro clandestino de detención. Bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando, y además imagínate que, entiendo, no casualmente fueron 2 días antes del 24, uh-huh, donde desde ya las políticas que se están llevando a cabo en función del negacionismo, en función de agitar no solamente fantasmas, sino una actitud muy represiva y demás, que ustedes conocen perfectamente, porque aparte La Retaguardia es una radio que se encarga de seguir los juicios y demás, el tema de derechos humanos, uh-huh, es un tema siempre muy presente, obviamente que nos remite a las épocas más oscuras, cuanto y más que cuando nosotros estamos en la puerta del mercado, con los familiares de los demorados, supuestamente, uh-huh, vemos pasar de, estaban dentro, entendemos, del edificio patrimonial, y los hacían ir hacia una suerte de camión o container que habían instalado ahí la policía para la averiguación de antecedentes, digamos. Figura que no existe más, ¿no? Es decir, estaban haciendo el chequeo de su identidad. Uh-huh. Ahora bien, cuando lo veíamos pasar desde la reja del mercado, desde el edificio patrimonial hacia este dispositivo, pasaban descalzos y esposados. Descalzos y esposados. Tremendo. De noche. Ya estamos hablando, o sea, vimos una imagen que sinceramente la tengo en la retina, o sea, no, es muy fuerte, más, es decir, en el momento, 2 días antes del 24, uh-huh, el mercado que nosotros estuvimos y estamos trabajando muchísimo para que las tierras del mercado tengan un desarrollo en función, no del bolsillo de pocos, siempre decimos, sino para el bien del barrio. Claro. Y le sumamos a esto estos operativos, que básicamente lo que entendemos que fue un circo mediático, por lo menos en lo que ha sido Villa 15 y en lo que ha sido Los Perales, donde hemos visto imágenes de vecinos nuestros en la pantalla de Crónica TV, la cara diciendo abajo operativo, narco, y asociando la imagen de la cara de nuestros vecinos con narcotraficantes, claro. Cosa que es absoluta mentira. Y totalmente estigmatizante, y su ¿no? Totalmente estigmatizante. Entonces, primero, el procedimiento. El procedimiento en sí. Es decir, nosotros en el barrio Los Perales hemos hecho muchísimas reuniones con comisarios dentro del barrio, en la parroquia, en comisaría, justamente porque necesitamos respuesta a la gran inseguridad que existe en el barrio. Desde, como vos sabés, Eva Perón lo que hace es delimitar comuna 8 y 9 y a la vez estamos muy cerca de General Paz, límite distrital con provincia de Buenos Aires, con lo cual se transforman en zonas calientes donde muchas veces, frente a un hecho delictivo, quien lo realizó cruza de distrito, claro, o de jurisdicción. Claro, la matanza. Entonces, está pegado, ¿no? Exacto, entonces, el límite con provincia de Buenos Aires y el límite comunal, policía comunal 8, policía comunal 9. ¿Correcto? Entonces, realmente a nosotros ya tenemos problemas de inseguridad. Los vecinos de Los Perales vienen padeciendo temas de inseguridad y nosotros venimos reclamando muy fuertemente la presencia policial. Ahora, sinceramente, tener esta presencia policial, porque a nosotros lo que nos dicen siempre es que le falta efectivos para cubrir la seguridad de la gente que trabaja en el barrio y que, como todos saben, es un barrio humilde y trabajador. Es decir, nosotros necesitamos la presencia policial, pero disuasiva, para garantizar que los vecinos salgan y vuelvan a trabajar o a estudiar sin problemas. Esta presencia que supuestamente no tenían efectivo y ahora aparece este DIR con 300 efectivos solamente para esa dirección y vienen al voleo en forma totalmente arbitraria, Lorena, a levantar a nuestros vecinos. Bueno, no, sinceramente, sí. Sí, no, escucho. quería meter una cuestión que me parece que no es menor. Bueno, la existencia de este nuevo escuadrón, podríamos llamarlo, sí, barra de sí, gente armada. Una división es. Sí, bueno, sí. Legalmente es así. Una división de policía de la ciudad, dependiente directamente de Diego Krautsch. Bueno, ahí va. Tenemos a una persona ya conocida por nosotros por su accionar con Grindetti en Lanús. Recordemos que Diego Krautsch es el que expone en algún momento, permitiendo una nota a un niño que da testimonio, digamos, de ser narcotraficante, de ser consumidor, una cosa tremenda. Y además, lo que decían, yo le comentaba a Nico cuando empezó el programa, tuve la oportunidad de ver parte de la nota de Crónica, y lo que decían los efectivos era que era un operativo por una división, no nombraron DIR, pero por una división que tenía como función reprimir el delito en flagrancia. Es decir, que para que esto fuera así, esta gente tendría que haber estado en forma ostensible narcotraficando, cosa que es absolutamente mentira, digamos. Lo que mostraban ahí no era eso. Claramente no. Yo no puedo hablar del operativo, por ejemplo, en Mujica, ¿no? Es decir, qué se encontró, qué no se encontró, que los testimonios que nosotros tenemos son los de, a ver, lo que sí puedo hablar es de la comuna 9, de lo que es Los Perales, de lo que nos transmiten la gente de Ciudad Oculta, de Villa 15, Ciudad Oculta, la arbitrariedad y la violencia con la cual se llevaron al voleo a vecinos que no tenían nada que ver con ningún tipo de delito. Claro. Esa división fue creada en febrero, con lo cual nosotros entendemos, por eso en el comunicado hablamos de que nosotros no necesitamos un show para las cámaras, digamos, ¿no? Porque realmente es indignante, bueno, son varias cosas indignantes de todo esto, ¿no? Es indignante desde ya cualquier detención arbitraria. Es indignante que además nos digan que no hay presencia policial cuando nosotros sí necesitamos seguridad para el desarrollo de la vida diaria de nuestro barrio, y nos digan que no hay efectivos, y de repente aparece una división de 300 personas que, contrariamente, en lugar de dar seguridad a los vecinos, nuestros vecinos de los Perales, lo que hacen es generar, llevarse detenida a gente que no tiene nada que ver con ningún tipo de delito. Uh-huh. Y por otro lado, lo del mercado de Hacienda. Porque sí. El mercado de Hacienda, nosotros lo que necesitamos que haga el gobierno de la ciudad es que trabaje el tema dengue, el tema ratas, totalmente, la iluminación, no que usen un sitio patrimonial, además. Claro. Por eso lo vinculaba también con el 14 de abril, porque es ahí donde nació nuestro barrio, y que se use como centro de detención 24 horas antes, o sea, un día antes del día 24 de marzo. Bueno, claramente nosotros no estamos dispuestos ni a dejar pasar esto, ni a que vuelva a repetirse, ni nada por el estilo. De hecho, nosotros esa misma noche, en forma inmediata y mientras estábamos en la puerta del mercado, nos pusimos en contacto con nuestros legisladores. Uh-huh. También en la última reunión de junta que tuvimos la semana pasada, hemos solicitado a través de la Junta Comunal informes respecto de este operativo al Ministerio de Seguridad. Okay. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es una situación de ilegalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ahí existe algún acto administrativo, pongamos por caso, uh-huh, con el que quieran simular que ese lugar estaba autorizado. Bueno, nosotros lo que decimos es, ese lugar es patrimonial, no es absolutamente en nada adecuado, claro, para la demora o detención. Digo la demora o detención porque nos decían que estaban demorados y nos pasaban la gente esposada, con lo cual, o bien estaban detenidos o demorados, o era la situación ilegal que los tuvieran esposados, ¿entiendes? Uh-huh. Tana, para Lorena, estamos ya cerrando la entrevista. Claro. Para quien se enganchó recién, tengo una idea, Radio La Retaguardia, estamos charlando con Lorena Latana Crespo, comunera de la Comuna 9 de Unión por la Patria, sobre este insólito y grave operativo de seguridad, donde un grupo de personas habitantes de diferentes villas porteñas fueron detenidos y demorados dentro del patrimonio histórico del mercado de Hacienda de Mataderos. Sí. En y resumen, del barrio Los Perales. Y del barrio Los Perales. Barrio Los Perales. Uh-huh. Sí. Para cerrar, y apelo a tu brevedad, más o menos sí, dijiste la cuestión legal, cómo va. Te quería consultar sí, si han tenido el acompañamiento de organismos de derechos humanos, digamos, en la denuncia. Cada uno, digamos, de lo que fueron demorados, obviamente nosotros pusimos a disposición en lo que a nosotros respecta, uh-huh, tenían sus abogados particulares, okay, y con lo cual avanzaron en el tema de sus causas, en el caso del que la hubiese, uh-huh, de esa forma. Lo que sí, desde nuestro lado, lo que hacemos es impedir que esto se vuelva a repetir. Entendemos bien, que en el, digamos, dentro de lo que es la gente y demás, por supuesto que los casos particulares son distintos y cada uno tenía ya su abogado. Está bien. Pero sí, el resguardo colectivo, ¿no? Está bien. El resguardo colectivo, es decir, que esto no vuelva a pasar, que también esto, ¿no? Que no se puede utilizar cualquier lugar para detener gente, porque es lo que comenzábamos al principio, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy atentos, uh-huh, respecto de estas cuestiones que intentan poner, en definitiva, el marco de este, poner la represión como algo, entre comillas, normal, claro, entre comillas, natural, sí, en el marco de un tremendo ajuste y entrega de soberanía que se está haciendo en nuestro país. Uh-huh. Clarísimo, Lorena. Agradecemos muchísimo tu intervención aquí en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme y la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes y por la permanente defensa de los derechos humanos y trabajando juntos para garantizarlos, ¿no? Bien. Así que un abrazo enorme. Un abrazo. Pasó por Tengo una idea Lorena Tana Crespo, comunera de la Comuna 9 de Unión por la Patria, denunciando este insólito y gravísimo